últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, trigésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cuenacune, causa la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al tirante su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta visita guiada. Pasen por aquí. Luego lo que ven a la izquierda son los elementos de la niñez del capitán de la nave. Ajá, sí, se puede tocar. No se puede tocar absolutamente nada en una visita guiada. No mames, por favor, Que aquí los guías turísticos muy malhumorados que madrean a los visitantes. Continúe, por favor. Si vemos a izquierda, veremos por ejemplo una esbelta figura que representa a la productora estrella de este programa de radio. ¿Se puede tocar? Gracias. No, por supuesto que no se puede tocar, cabrón. Si vamos pero hacia el fondo de toda la parte del museo de la nave María Tijuana, veremos todos los instrumentos de la época precámbrica, inclusive de la edad del cobre, donde el mico absolutamente no tiene que hablar, ya cagó la visita vida. Se supone que ¿pero te enseñaste? ¿Por qué? Porque era como un muñeco de cera, cabrón. Muñeco de cera, de muñeco de cera, hijo, que luego le tenemos que devolver el dinero está, a los turistas. Perfecto. Lo que acaban de ver fue un movimiento telúrico que hizo que se moviera la pequeña estatua. Ah, qué chingón. ¿Quién era este peludo específico? Es el encargado de toda la parte técnica de la... No le gusta que le diga peludo. Pero Vico, tú no puedes hablar. Los muñecos de cera no hablan, cabrón, no hijo de la chingada. Cállate, que están todos los turistas viendo. Ah, dice que hay robot que sí. Ah, bueno, está bien. Es un robot. En este caso es un robot. Sí, que sí, está, sí. Es de última tecnología. Sumamente programado, con las mismas actividades que desarrollaba el mico. Por aquel entonces en la nave, cerca del año 2006. ¿Se lo puede madrear? Se lo puede madrear porque es un robot. ¡Ja! De ¡chica hecho, tu madre, Vico! No, tampoco la falta respeto, porque eso es contagioso. Luego viene y le menta a la madre al robot de la nave. No se puede así. Muy bien, luego de esta pequeña visita guiada y a presentados, vamos a lo nuestro. Con ustedes el capitán Roger Vinilo. Ah, sí que sí, capitán. Sí, piloto de esta nave, avezado piloto que ha sorteado las más impresionantes tormentas de meteoritos. ¿Y cómo sortea? ¿Y cómo sortea? Vamos a Bingo ahora para presentar a la más hermosa de todas las tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio. Y queremos que en estos momentos pose como quiere que se vea su estatua de cera. Póngale. Está muy... Hay que juntar más cera porque cuando quiebra la cintura así es como que sale un culo de otra parte. Yo no sabía que estaba todo eso ahí. Con ustedes la productora de este programa radio es la muda. ¿Se puede tocar? No, mierda. Pero claro, un poco de respeto, ya nos tocamos entre nosotros. Qué cosa fantástica. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. No se le puede decir peludo, no se le puede meter la madre, no se le puede nada. Está chambeando. No, hay que pedir audiencia para platicar con él y ni así a lo mejor te atiende. Es una persona muy importante. ¿Qué le parece? Con ustedes, el mico. ¡Grande mico! Y los marineros escoceses que aplauden. Aplauden. Hasta los muñecos de cera. Ya es una cosa. Están pedotes, ¿qué le vas a ver? Verdaderos profesionales. El pánico inunda calles y edificios. Las alarmas suenan, desesperando la paranoia y generalizándola. Y la desesperación invade cada rincón. En la intranquilidad de los acontecimientos, alejamos el pensamiento para poder ver todo un poco más claro. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Bienvenidos a Odisea en el aeropuerto. Una telenovela interminable, con aviones que no llegan, con aviones que se desplazan, con miles de horas perdidas, con maletas que se extravían y con gente de migración que te madrea. Recordemos al mico de Melford, USA. Sí, ¿qué de mico? No, pero el milco es en realidad. Ah, es el milco. Hay muchos milcos. Había el mico. El micotlán va a exigir responsabilidad sobre esto. El milco había ido a visitar a su prima. Sí. Su prima de Oregon. Sí que sí. Y en realidad realidad, bueno, había perdido mucho tiempo, se le había que esto, que el vuelo, que habíamos llegado al momento en que Migración le había retenido la mochila. ¿Sabes? ¿Y dónde está mi mochila? Se preguntaba el Milko. ¿Y dónde está mi mochila? Es en el momento en que la gente de Migración pierde toda capacidad de hablar en otro idioma que no sea el de la nación a la cual pertenece. Sé que sí, es verdad. Usted bien chambeado, a lo mejor te hablan en castellano y te dicen, no, usted deténgase, por favor, vamos a revisarle todo. Oiga, ¿dónde está mi mochila? No understand. I need to sign. Something in my health. The kitchen is the rat. Y te madrea. ¡Mierda! Y así son las cosas. Bueno, al Milko le pasó algo parecido. Yo no sabía dónde estaba mi mochila. Le preguntaba al policía. El policía no me respondía hasta que di vuelta la cabeza y encontré mi mochila. Bueno, mi mochila en parte, porque en realidad monté en cólera. Porque las cosas estaban todas esparcidas por una mesa. ¡Puta madre! Toda mi mochila estaba a 3 metros de mesa, repartidas todas las cosas que contenía. ¡Coño! Bueno, ay, empecé a recoger una por una, a colocarla en la mochila como estaban en un principio, cuando tenía la esperanza todavía de alcanzar mi vuelo, pero no, lo perdí. ¡Maldita sea! ¡Pero carajo! Sí, así que ahí viene otra vez las dos opciones, así que tomé la segunda opción. Recordemos que la primera opción, ¿sabe?, era volverse a su hogar a ver DVDs de los últimos conciertos de The Who, de la última gira. Póngale. O sí, tratar de tomar algún vuelo alternativo. Sí. Por lo tanto, elegí la segunda nuevamente, porque quería llegar a Oregon para visitar a mi linda primita. Pero, bueno, para no pasar el verano aquí en Los Ángeles, realmente no eran mis planes, así que esperando mi otro vuelo, tomé uno para que había de 1 hora a Melford, luego 2 horas a Portland, espero 3 horas más y luego tomo el vuelo de 1 hora y pico a Melford, por donde ya había pasado, pero por el aire. Pero por el aire. Claro, porque no había bajado. Bueno, al carajo, eso me llevaría unas 25 horas de viaje más las 25 que me había tomado llegar hasta ahí. Bueno, así que llegué al final a Portland. Estamos en Portland. Ah, qué suerte. Aeropuerto de Portland, está el Milko. Pero qué bello que has viajado. Con su mochila. Sé que sí. Bueno, a todo esto, mi vuelo de salida era 3 sótanos hacia abajo, en una pequeñísima compuerta, donde había un counter enano y 4 gatos. Era lo que pudo divisar en la zona, además de los compañeros de viaje, ¿verdad? Sí. Los que tenían todos la papeleta y los pasajes. Bueno, salimos a la pista de aterrizaje. Todos los que tenían cara de sospechoso como tú. Sí, este es el vuelo de peruanos, ecuatorianos, argentinos, mexicanos, árabes y otro tipo de cosas que no, póngale, identificamos ni siquiera la nacionalidad. Sí. Bueno, salimos de la pista a la pista de aterrizaje y la empleada nos dice que caminemos de frente hasta la línea naranja, que está como unos 100 metros. ¿Con los ojos vendados? Con los ojos vendados, sí, por las dudas, para que no reconozcan que era Portland y que los habían tratado mal. Bueno, y de pronto, ¡paf!, cierra la puerta, con llave. ¡Mierda!, dije yo. Seguro viene demorado el bus y nos quitó. Claro, quedaron como fuera del aeropuerto en la pista. La empleada se desentendió de todos los... Sí, que ya está, ahí. Ya salieron. Y bueno, ya está. Si no les para ningún avión, córranlo y cuelguen donde puedan. Bueno, algo así. Nosotros nos quedamos parados detrás de la línea naranja como los perritos obedientes que salen a saludar en el circo cuando levanta la patita, la gente aplaude. Bueno, así estábamos todos paraditos mirándonos sin hablar. Estamos ahí esperando qué avionzote nos iba a tocar. Sí, que sí. ¿Será que el DC-10? Oh, ¿será que el Boeing ese? 747? ¿Será el Airbus? ¿Será mira el Airbus? Cabrón, no, el Concorde ya está fuera de servicio. Ah. No, debe ser aquel gigantesco. Ah, cuando sí de pronto, sí, mientras todos observamos los movimientos de la pista, aparece una pinche avionetucha de mierda. Sí. Con 2 motores intermitentes. Que debería estar haciendo pruebas por ahí. Estaba haciendo pruebas. Sí. Una hacía... y cuando paraba ese, el otro hacía... Parecía que tenía 2 ventiladores en realidad. ¿Cómo la gente se atreve a subirse a la eso? La gente, sí, es increíble cómo se atreve a subirse a esas cosas. Son pilotos de acrobatas, una maravilla. Aquí, sí. Nosotros estamos viendo esos mirados cuando de pronto se abre la portezuela frente a nosotros, ajá, de esta huevada. Y el piloto parece muy feliz y dice... Hey, everybody from Melford. ¿Cómo? Everybody dance now. Bueno, sí, podemos bailar un poco. Come on, locomotion. Y lo subió a todos en la avionetita. ¿En esa avionetita? En esta mierda van a viajar. Tenemos que viajar. Sí, el tipo, bueno, lógicamente no dijo una palabra en castellano. A partir de ahí, no solo no hablaba ni siquiera inglés, hablaba. Sí. Habló una especie de redneck cerrado. Sí. Que decía... Vio que los rednecks se divierten con el peligro ajeno. Van en avionetas pedorras. Le gusta la adrenalina. Sí, le gusta la adrenalina. Dice, bueno, luego les sigo contando mañana. Ahí nos vemos, Milko. No nos vas a dejar aquí. No, en esta avioneta de mierda. Verdaderamente, un pozo de aire. Pero mira cómo se mueve. ¡Pozo de aire! Pero, concha, ¿dónde está la azafata? No hay azafata en esta avioneta. Pero, cabrón, ¿algo para beber? No, acaba de saltar. Me cago, ¿dónde está el baño? El baño, asómese por la ventanilla. ¡Mierda! ¿Cuándo bajamos? ¡Ahora! ¡Ah! solamente hay peces en el fondo del mar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Continuando con la exitosa saga Más Mamadas de Aeropuerto. ¡Sáquense! Llega desde Los Ángeles, California. ¿Are you ready? Hola Charlie. Desde California se comunica su amigo, chamo, pana, primo y hasta uno de los que falló un penalti en la casca que me eché de los alemanes. Dice, aquí les estoy contando, Charlie Corky, locos. Para empezar les cuento que me fui a Alemania de mochila al hombro. Pero qué chingón. Claro, él no fue de fresa y dice, oh, el mundial se juega en Alemania, me voy de gran señor. Igualmente se fue... de mochila al hombro es caro. Dice, sí, bueno, pero entre pero un poco más barato. Hay detalles. Sí, entregó su cuerpo, vendió emparedado. Sí. Cambió chela y llenó con orines botellas de chela y las comercializó. Dice, bueno, solo por una boleta de ida y vuelta. Es decir, fui con mi boleta de ida y vuelta y mi mochila. Y con $500 en la bolsa. Joyce, por supuesto, no quería que me fuera. Pero al fin me largué y llegué a Berlín. ¿Fuiste solo? Porque le hace mucho cosa. A la esposa, lo que diga la esposa, él lo hace. Sí que sí. La esposa le dice, ve de compras aquí. Ah, sí. Límpiame el carro, limpia el carro. No te vayas a Alemania, ahí me fui. Y ahí se fue Charlie Corkin con mochila al hombro. Dice, bueno, cuestión que llegué, al llegar a Berlín no encontraba mi mochila. Hay problemas pero con las mochilas. Se ha llevado la mochila al hombro. Sí, bueno, pero usted imagina lo que fue ese viaje. Sí. Porque además le voy a contar un detalle. No fue solo. Fue con Chibi Willy y con otro amigo. Por lo tanto, desmadre. Ellos, dice, fui con el Chupacabras y con mi hermano Chibi Willy. Y bueno, ellos empezaron a hacer desmadre en el avión. Estaban pisteando. Y bueno, se la pasaron jodiendo. Y la azafata a cada rato los retaba. Como si fueran niños de preescolar. Ay, pero por favor. Pero pequeños. Los pequeños ya los huevos pero de los peludos. Claro, Street Boys, por favor. Y bueno, ellos habían escondido mi mochila a modo de chiste. Yo estaba como loco. Fui a reportar a objetos perdidos. Primero fue a los pilotos a decir, quiero reportarme en objeto perdido. Sí, soy un objeto perdido. Y yo sin mi mochila, no soy nada. Quiero reportar en objetos perdidos una mochila. Bueno, el vato que me atendió no hablaba inglés. Y al final supo que el hijo de puta hablaba español. Porque primero le dijo Guten Tag. Y hablaba en alemán. Sí, que sí, cabrón. Y Charlie Corkin ya le estaba por entrar a putazos cuando le dijo y empezaron a hablar en español. Bueno, mi carnal el Chili Willy me entrega mi mochila al día siguiente recién. Al día siguiente. Claro, pero aquí el detalle, los del aeropuerto me llaman por teléfono diciendo que encontraron una maleta que nadie reclamó. Ah, qué chingón. Y aquí estuvo la habilidad latina de Charlie Corkin. Dice, güey, usted... Ay, gracias, cabrón, es la mía. Usted estuvo reclamando una mochila en el día de ayer. No encontramos mochila, encontramos una maleta. Era una maleta. Charlie ahí dijo, ahora recuerdo que era una maleta. Venía bien pacheco en el avión, yo pensé que era una mochila que llevaba al hombro, pero era una pinche maleta, es verdad. Bien linda y grande. Así, bien grande. Muy llenita maleta. Sí, así que ahora voy a buscarla. Pero me dijeron, no, momento, usted nos tiene que decir qué tenía la maleta. Ah, sí, dijo Charlie, pues la maleta, qué mierda puede tener una maleta. Tenía un bra, prenda, una jirafa, un puzzle de dinosaurios, un frasco. Todo esto está lleno de cocaína, le dije. Sí. Dije, bueno, el vato me preguntó qué tenía adentro y bueno, como no le atiné, no me la dio. Oh, es una especie de sorteo para Charlie. El Charlie dijo, chido, me llaman de una promoción del aeropuerto. Adivina lo que tiene en la maleta y te la quedas. Oye, tiene 500 gramos de cocaína, además de una buena motita. Y no, cabrón. No tiene. Esto es todo éxtasis de heroína y creo que va para España. Ah, bueno, está bien. No es la mía. Sí. Bueno, así que no me la dieron, loco. En la próxima les seguiré contando los desmadres que hicimos en Berlín, ya que hay nuevos oyentes. Y bueno, para los que quieran, aquí les va mi mail: charlie-corn-kid@hotmail.com. Se desconecta de la net, Charlie Corkin. Charlie, el grande. Sí, tenemos que hacer un anuncio hablando de cosas de la net y mamada y media. Ah, sí, anuncien. El John de Guadalajara, ustedes saben, página alternativa de en caso de que no se desintegre. Atención a todos los desintegrados. Sí, no solo los de Guadalajara. Hay padres, vienen acá, ¿no? Sí, inglés, perfecto, porque hay desintegrados que no hablan el español. Sí, los que están en Malasia, claro que sí. Bueno, no, si vamos a hacer todos los idiomas, la cagamos. Dejen que los traduzcan. A izquierda de pantalla aparecerá la traducción en su idioma original. John envía un boletín informativo sobre las mamadas que ocurren en este programa. Por ejemplo, la batanjera está embarazada. La batanjera está en pedota. Campanita llegó desnuda. Charlie Corkin se fue a Berlín. La entrega de los premios en casa de Fernando Sensei son el 28 de julio. Chinga su madre. Y todas esas cosas. Demás cosas, encuestas que hacen en la página. Bueno, www. Todas las siglas de En caso de que el mundo se desintegre, que nunca me salen. sdskukakakukakaka.gdl de Guadalajara.com. Entran ahí, se suscriben, es gratis y les llega todas las semanas un boletín informativo, como el que enviaba el Nico, pero más chingón. Bueno, gracias, John. Un abrazo para ti. Hola, tripulantes de la Santa Nave María Tijuana. Les cuento mi patética historia con respecto al programa. Séquese. Bueno, yo escuché por primera vez y me enganché con este excelentísimo y fabuloso programa de radio. Wow. Estaba emocionado. Este es Illich de Venezuela, ¿no? Illich. Te emocionas con cualquier mierda. Bueno, pero él se emocionó. Vio una vida donde la emoción está permanentemente. Había escrito un mail donde sí los leen. No podía creerlo. Bueno, entonces llamé a mis amigos, a mis hermanos, a mi primo del exterior, a mi madre, a mi vecina que no le hablo, hasta a mi abuela la llamé para que escuchara mis segundos de gloria. Se creó toda una expectativa en torno al asunto. De pronto, cuando llega la hora, cuando llega el momento, me dispongo a escuchar el fabuloso programa con un montón de amigos ya en casa. Hasta la Coqui y la perrita estaba con sus orejillas bien paradas. Entonces, para pa pa pa pa pa pa pa pa, llega el momento y el señor locutor comienza a leer mi momento de gloria. Pero solo leyó menos de 4 segundos y de paso lo hizo mal. ¿Cómo mal? Sí, mal. ¿Por qué mal? No tengo idea, pero no sé. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro del bien y el mal lo tiene Nietzsche. Ah, está bien. Sí. Dice, bueno, el pajo pasa al siguiente mail luego, destrozando totalmente mi vida. Pedazo de porquería, pendejo pelotudo. O sea, fue feo. ¿Por qué? Bueno, fue no feo. Se imaginan. Todo este mamando. Este programa es la mera neta, es la vida misma. Claro, la vida no puede misma ser hermoso todo. La vida te genera expectativas. Sí. Tú llamas a tu madre, a tu vecina, a tu primo del campo y dices, ven. Me han tomado en el noticiero de las 8. Salí hablando mamadas respecto a las elecciones. ¿Y qué? Y luego te cortaron la edición y no sales. Póngale. Y bueno, es así, aprende a vivir, cabrón. Dice, bueno, al carajo, ando algo encabronado porque soy fiel ferviente de dicho programa llamado En caso de que el mundo se desintegre. Sí, re pendejos ustedes. Y tú, pirata, pendejo, pinche pelotudo, no leíste mi correo. ¿Qué está? ¿Por qué no te dedicas al radio? ¿Qué decía el correo? Tú, pirata, pinche pelotudo. Que... no sé, que sea el correo una mamada, debía decir. O algo muy interesante. Y Lich, discúlpanos, nos arrodillaremos en semillas de girasol para lavar nuestras culpas y nos azotaremos con colas de focas cazadas por cazadores sin escrúpulos. Sí, tú representa toda la situación, Mico, por favor. Cazadores canadienses, muchas gracias. Lo sigo escuchando igual, por eso, para que se vaya todo el carajo, saludos, el Illich de Turmero, Venezuela. Creo, señor Lagarto, que ya a esta altura entramos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Hola, me llamo Andrés y soy de Calchaquí, Santa Fe, Argentina. Solo para contarles que en mi ciudad existe solo una compañía de celular. Carlos Ávila Frías, el extranjero del Estado de México, Caltenco City, envió una foto. Diego Durán, de Bogotá, Colombia, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, armaría una banda de rock con el señor Lagartija y con la vocalista que fuese la muda, el baterista funcionaría el mico. Y usted, señor pirata, ¿qué opina de ser bajista? Además, compañía puede ser útil, ¿verdad? Un saludo, cabrones, que el programa es un motivo más para levantarse todos los días. Maritza de Tarija, Bolivia. Dice, bueno, quería mandar un chico a su madre para mi amigo Edwin, que se muera, muy hecho, bueno, pero que se muera porque, bueno, mejor que le parezca, a ver, mándelo, le parezca, muchas gracias para, y saludos para el señor Artija, y a Fiscafio, a Feta de Guadalajara, Jalisco, México, saludos, cabrones asesorados, felicitaciones, Lagarto, ya que no pudo ser el primero, pues fue el último, güey, un abrazo, muda, la lap dance para el Lagarto, al rato te llega el cheque, Cristian de Villa Mercedes, San Luis, Argentina, quiero quejarme de los mamones que te cobran del internet, te hacen el verso de pibe, vos a la máquina. Ya ya tenés 2 minutos, encendés la máquina, 3 minutos, mirás al costado, 5 minutos, se te cae la red, 30 minutos, cuando querés te quedás con el ratón en la mano y mirando pantalla como un señor boludo, el boludo del ciber, te dice, ajá, ya pasó tu turno, Cristian de Villa Mercedes, San Luis. Dice también, escucha este programa que está recrees y mirar una buena porno, eso es lo que me gusta, un día antes de que el mundo se desintegre. Eric, hola a todos, el Security Hugh Hefner de Oaxaca, México. Sé que es algo tarde, pero felicidad, lagarto, le mando un abrazo desde la capital del mole y los paros magisteriales. Pórtense mal, cabrones, y hasta pronto. Fruzzi de México, México. Hola, mandando saludos a todos los luchas de mis hermanos, Carlos y Dulce, que la traen siempre en contra de mí. Cero de Toluca, México. Dice que onda, desintegrados, reportándose desde mi cama, estoy cogiendo, como siempre. Pero ¿qué le pasa a las viejas que te las parchas y parecen zorros rabiosos que quieren más y más conmigo? Hola, zorro Ramuri. Ya me acuerdo de una caricatura de anime que se llamaba Candy Candy. Me gustaba mucho, pero creo que ya era vieja la serie. Estoy hablando de los 90. Yo soy unos 108 años. Bueno, esto por el momento. Hacia el mundo que se madrea a la hija de la dueña del restaurante Lonches emparedado de me gusta de nombre Lonches, Don Jaime. Bueno, es todo. Bye. Lucía de Córdoba, Argentina. Dice, estaría muy bien hacer caso y portarse bien. Espartano y Villahermosa, además, me quedo dichazo y hasta la verga. Del desgaste político panista y panista. Los primeros son los hijos de la verga que no aceptan la derrota, que es legal. Los panistas moviendo sus baterías de dinero. Un chico de su madre para todos los políticos. Carlos de Garapa, los de llega también Carlos de Galapa, de Ecuador. Este es un país de una completa tontería donde los presidentes duran 2 años, terminan más bien que los sacan del poder. Y otra que vengan los chicos de Galápagos, está buenísimo. Lo único super que tiene el país es Galápagos. Chao y muchos vecinos. En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. ¡Qué tranza, mis navegantes psicotrópicos! ¡Les saluda el Frijol Santo! ¡Ah, hola, Frijol Santo! Pues bien, hoy camino al trabajo, como todos los días, me dispuse a tomar el metro, como la mayoría de los mexicanos que estamos jodidos. Ajá. Pues, es nuestro medio de transporte hacia nuestros trabajos. Bien, yo iba escuchando música en mi Discman, en realidad lo único que tengo de valor, unas buenas rolas de Pink Floyd, ustedes saben, haciendo una especie de tributo interno por este sensible deceso para la psicodelia británica. Y pues de repente comencé a escuchar un ritmo de rockerón a lo lejos, el cual se empezaba a acercar más y más y más. De repente, al voltear la mirada, me di cuenta que era un señor un poco andrajoso, con una casetera maltrecha, pidiendo un poco de dinero por cantar. Pero este güey estaba cantando nada más ni nada menos que el Padre Nuestro al mero estilo Led Zeppelin. Yo no lo podía creer, este cabrón tenía una voz realmente privilegiada, tan chingona que apagué mi música de inmediato y termina de escuchar toda la rola. Ya en alguna ocasión he asistido a algunos conciertos de metal cristiano por invitación de algún amigo, pero no eran más que mamalones con cantos ingleses, mamá de media y una música medio pesada que la neta daba hueva. Pero este cabrón tenía su estilo, que muchos mamalones quisieran tener, llámese Panda y muchos mamalones de esos. Por supuesto, metí la mano en mi bolsillo y le di una buena feria porque lo ameritaba. Muy bien. Se rifó y bueno, espero encontrarme con el señor del Padre nuestro rockero para pedir un autógrafo. Saludos, cabrones, y usen condón. Bueno, un buen viaje el de Frijol Santo, que encontró al famoso Padre Nuestro estilo Led Zeppelin. Rodolfo Rodríguez de Aguascalientes, México. Hola, Rodolfo. Yo creo que estaría bien que la página del programa pusieran libres los ringtones, los fondos de pantalla, los iconos y el material viejo que hay en las cabinas. Mamadas. Pero para que no hay material viejo en las cabinas. Mamadas. Pero ahora, para que todos los desintegrados que no podemos con la aportación, digo, no todos, pero al menos algunos, podamos disfrutar. Rodolfo, no nos compliques la existencia. No, no, no. Nuestra existencia ya está bastante complicada. O sea que sí, para que lleguen estos raptos ya de está. Rodolfos que quieren, lo quieren todo. O sea, el perverso, toma lo que podemos dar. Claro, el perverso pero carismático señor Valdés desde Córdoba, Veracruz, México. Dice, ¿qué tal? Mientras me encuentro de vacaciones por estas tierras del calor infernal, de playas arcanas y contaminadas y de el autodenominado mejor café de México, les llevo hasta ustedes este gran chiste, que no sé si lo habrán dicho, pero bueno, pregunta, ¿los franceses dan cabezazos? La respuesta es Zidane. Me hubiera gustado un poco más complejo. A ver cómo lo podemos complejizar esto, ¿no? Póngale, no dan. Porque ahí se perdería. La respuesta final, el remate del chiste está bien. Sí. Pero no genera la expectativa. y no lo complejiza demasiado. Claro, sí. Sería un toque decir, por ejemplo, que está Nedim y Roberto. Nedim y claro. Roberto, sí. Nedim le pregunta a Robert, oye, Robert, los franceses damos cabezazos. Y la respuesta sería, sí, Nedim, sí dan. Ah, muy bien. Sí, sí. Bueno, y se puede seguir complejizando. Inclusive se puede hacer una larga historia de los franceses que venían de algún lado. Sí, luego de la revolución. Media, y luego de la revolución, sí. Y ya estaban. Y toda la historia del fútbol francés a lo largo de los años, hasta terminar con el remate, sí, que es lo importante del chiste. Dan cabezazos los franceses. Sí, Nedim, sí dan. Bueno, gracias, Perverso, un abrazo. El terrible San Luis Potosí, México. Ahora terrible. Dice, pero ¿qué les pasó? Bajé el programa 1137 y no sé qué pasó con el programa. Tengo la siguiente historia. Estamos probando cosas. Estamos en una época. El Mico tiene problemas. El programa está en una época de adolescente. Todos tenemos problemas, Mico. Tú sabes, el adolescente prueba cosas, se toca, sí. Se manosea, busca sus límites. En esa época está este programa. Vendemos cosas. Y luego nos damos cuenta que las necesitamos. Clarísimo. Este interruptor. Las tratamos de recuperar. Este divisor de frecuencia. Sí. ¿Cuánto? Y un vato, la cambias. Así es la vida. Sí, así es la vida. Dice, yo no sabía si estaba escuchando el 1137 o estaba escuchando el 137. El señor Lagartija le regresó el pitido en la cabeza y no ¿qué pudo... ¿Qué pitido, cabrón? El oído. Ah. Porque alguien ha descubierto que tengo un pitido permanente en la cabeza. Bueno, sí, dice, se les madrió el mixer y ahora no pueden grabar con la misma calidad de antes. Ah, póngale, pero todo volvió a la normalidad y todo se desmadreará nuevamente. Sí, no prometemos nada, o sea, muchas gracias. Dice, la muda le quedó muy bien la imitación que hizo de Leomar. Ah, eso sí, Suma perversa. Bueno, escúcheme, felicitaciones por el oído agudo del terrible. Sé que sí, yo cabrón. No sé cómo carajo escucha este programa. Imaginen que por internet sale compactado, todo una mierda. Una o sea que no se puede exigir mucha calidad. Sin embargo, él detecta inclusive variaciones. Todo detecta. Variaciones de nariz. Terrible, realmente nos asustas. Señoras y señores, presentamos ahora al Pollatrón. Ahora Pollatrón. En una misiva. Pero que bien luce. Sí, luce bien. Ah, una misiva un tanto especial la que ha dado. Por eso ha venido con su traje de gala. Sé que sí. Dice, ayer fue 18 de julio, en tal día como ayer en 1936, un regordete bajito gallego, hijo puta con mucha mala leche, llamado Francisco Franco Bamonte, desde un hotel de Las Palmas de Gran Canaria ordenaba el despliegue de las fuerzas militares en Canarias, norte de África, Sahara Español. Comenzaba así la Guerra Civil Española. Mientras en Madrid los políticos de la extinta Segunda República Española se tocaban los cojones, haciendo como si nada pasara, pensando que todo pasaría muy pronto y que no hacía falta prestar demasiada atención, que alguien debería hacer algo al respecto. En Canarias, como si en un experimento de posguerra se tratara, ya se ajusticiaban a rojos y disidentes también, por supuesto, por parte de lo que después sería la verdad única. Salvadores de la patria y la fe católica. Hoy todavía se pueden ver las fosas comunes con los cadáveres de esas personas que un día antes vivían en libertad de la que disfrutaron muy pero muy poco tiempo. Uno de esos rojos era uno de mis abuelos, que por fortuna tenía un amigo capitán en el bando fascista, lo cual no significaba que fuera fascista específicamente, solo el bando que le tocó vivir. Mi abuelo tuvo que pagar su rojez convertida en la fe ultracatólica con 7 años de Sidi Ifni, hoy Marruecos. Otros no tuvieron tanta suerte. Mis otros abuelos, por ejemplo, regresaban de Cuba hartos de una vida complicada en La Habana, llena de revueltas. Incluso una vez mi abuelo siendo encañonado por una escopeta de por milicianos, mis abuelos no eligieron mejor día para regresar a su tierra canaria que el jodido 18 de julio, día del alzamiento nacional, como se denominó luego, claro. Ni decir tengo que las pocas posesiones que tenían fueron confiscadas por los salvadores de la patria, y gracias por no perder algo más. Bueno, relatos de mis abuelos cuentan cómo oían los gritos de los torturados, contando que les cortaban los huevos y se los hacían comer, más tarde enterrados como despojos en cal viva, en miles de fosas comunes, en nuestra geografía insular. Tuvieron que pasar 40 años de dictadura y casi 30 años de una inusual democracia en la historia de España para que se pudieran hacer unos pequeños actos de homenaje a los caídos en esta atroz barbarie fascista. Para terminar, hoy en día son aparentemente pocos los que recuerdan esta fecha del 18 de julio como una fecha gloriosa. Pero hay una parte muy peligrosa de la sociedad española que está oculta, enquistada como un cáncer, esperando la ocasión y lanzando globos sonda a la sociedad dormida, borrega y sumisa española, diciendo que se están dando las primeras condiciones que se dieron en 1936, que España está en peligro, que la quieren romper y mamada y media. Muchos de ellos copan puestos de poder y son los los herederos de sus antecesores, nietos y familiares del viejo régimen. Quieren volver a tener el poder absoluto. Quieren llevarnos a su pensamiento único y hacernos fanáticos religiosos. No podemos dormirnos igual que se durmieron los políticos en Madrid en el 36. Nos ha costado mucho tener la libertad con la que contamos hoy. No repitamos la historia. No quiero sufrir lo que sufrieron mis abuelos y no quiero que mis hijos sufran lo que sufrieron mis padres. ¿Te sientes español o no? ¿Sientes que la libertad y la democracia debe ser la primera bandera de todas? Hoy, 18 de julio del 2006, escribo esto porque puede ser que mañana no pueda hacerlo. Firmado el Pollatrón. ¡Ja! ¡Grande, Pollatrón! Muy bien, Pollatrón. Perfectamente sí que sí. Escrito y explicada parte de la historia española, que por supuesto son heridas mal cerradas que quedan, lógicamente, en las historias de los pueblos. El Nocturno de Caulín. Esto es en Chile, pues. Dice, estaría bien que muestren los demos de los Rington. Ah, sí, porque ¿cómo puede ser que ustedes...? Pero ¿cómo joden? Pero porque aquí hay un tema. A porque ver. Ustedes no colocan música, ¿verdad? No. No. ¿Y cómo puede ser que tengan ringtones? Ah, pendejo. Porque son hablados, esa cabrón. Esa gente que duda... Son así. ¡Ey, cabrón, atiende esa mamada! Sí, eso... ¡Hola, hola, hola! Contesta, contesta el teléfono. Despiértate, hijo de sí, tu pinche sí. madre, que debes ir a chambear, cabrón. ¿Qué quieres? ¿Que gane varo por ti? Y cosas así. Es okay, decir, no, sí, tienen no tienen música. Por ahora, ni el SAEC, ni el propiedad intelectual de los músicos foráneos de la... son dueños de nuestras voces. Sí que sí. Por lo tanto, las podemos prostituir. Sí, sí, y enhorabuena, sí. cabrones. Igual no corra mucho la voz. Sí, tampoco es cuestión de... Bueno, pues si tú haces una fiesta, llegan los carabineros, policías aquí en Chile, y te multan. Los carabineros en Chile son los encargados de todo. Sí que sí. Hasta de ponerte multas cuando pones música. Quedaron tildados de épocas militares. O sea, se fue Pinochet y le dijo, muchachos... Pero ellos siguen con un poder. Claro, ustedes siguen sí, con el power sí, sí, aquí. Sí. Hagan lo que quieran, prohíban que se escuchen. Escuche música, madrena al alumnado. Bueno, cuestión que dice... Lleva años, cabrón. Y es, sí, el Pollatrón fue un ejemplo de esto, sí de cómo llevan años algunas cosas en las historias. Dice, bueno, les pediría un chingo a su madre para ellos, pero creo que ya he pedido muchos. Es verdad, igual meter a la madre de los carabineros es casi un placer. Pero bueno, no es el hecho. Nocturno, eso es lo de los ringtones, para que lo tengas en cuenta. David Show, dice, desde algún lugar del DF mexicano... Ah, hola, David Show. Dice, qué alegría, cabrón. Qué alegría, ¿qué tal? Sí. Hace un chingo que no les escribía. Pero la verdad. Pero como dicen por ahí. Andabas, cabrón. Y aquí estamos, cabrones. Bueno, como dicen por ahí. Veamos algo. Dice, solo para decirles que estaría muy bien que cuando tú cumplas años, no deberías ir a trabajar. Deberías ser feriado. Eso es verdad. Eso es verdad. Verdad. Sí, sí, sí. De este hay gente que. Peor cumpliría... es que te despidan el día de tu cumpleaños. Sí, experiencias de todo tipo sí, aquí en la sí. nave. Pero no. Pero es que habría gente que cumplirías muchos años, durante un mismo año, claro, digo, ¿no? Sí. Yo, aquí, en según el horóscopo chino, o según hoy es, el horóscopo eso, azteca sí. y esas cosas. Según el calendario azteca. Cuestión que aquí digo... bueno, les adelanto las gracias por mis mañanitas. Hoy estoy cumpliendo años, estoy en la oficina. ¡Qué cagada! Dice, y aquí estoy, desde casita. Podría escucharlos, pero no, aquí en la oficina. Mico, rompe un chingo de vidrios que hay que festejar. David Show, un feliz cumpleaños para ti. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Héctor Elena Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Y aparecen ahora un chingo de oaxaqueños que llegan aquí. Hay un chingo de gente en Oaxaca que escucha este programa por total equivocación. Dice la chica mágica de Oaxaca, México. La chica mágica. Lo que estaría bien es que el pirata diga bien Gualagüetza. Ajaja, no manches, pinche pirata. De las 20 veces que dijiste Gualagüetza, ni una sola lo dijiste bien. Eso demuestra mi capacidad para decir 20 veces una cosa sin acertarle. Sí que sí. Cabrona, no hablas con críticas. No chingues, casi me cago de la risa cuando te escuché decirlo. Y bueno, solo recordarlo, ¡ay, no manches! Bueno, pirata, saludos al señor Lagartija, que ya diga alguna otra parábola del niño elefante. Hace mucho no escucho nada de él. Saludos al de Eliomar Tecolote de Bor, que me encanta. Faltará mucho para volver a escucharla. Extraño a Rosa Claudia, la del pueblo, dice donde esta se haga actos de presencia. Y pirata, ¡ay, cómo me hiciste reír con eso! ¡Ah, te rayaste, pirata! Besos a todos, dice la chica madre. En toda la madre. Lo peor es que yo dije, no sé si lo estoy diciendo bien. Pero no importa, es divertido. Sí, lógicamente es divertido. Cuando uno la mama. Ray de Oaxaca, también México, por dice, mal. ¡Ah, como dijiste Gualagüenza, cabrón! Pero ya basta, sí. Basta, un poco de respeto. Bueno, haciendo alusión al mensaje de un desintegrado que habló el lunes, el hombre Bot, ¿no? Sí, sobre sí. Del cerro en Oaxaca, el Gualagüenza. sino Gualagüetza, como se dijo en el programa pasado. Bueno, al final no me dicen cómo se dice. Pero, qué mierda. Pero chinguen su madre, es decir, oaxaqueños, qué mal pedo el de ustedes. Acabo de... me voy para Michoacán, donde me tratan mucho mejor. Es más, estábamos en la duda de mudar la capital en caso de que el mundo se desintegre de Hermosillo a Oaxaca. ¡Ni pedo! Nos quedamos en Hermosillo y nos hacemos traer el mole caminando directamente. Bueno, cuestión que... A ver qué cuenta. Ah, los maestros boicotearon esta festividad al no permitir que el inepto gobernador Ulises Ruiz sacara jugosas ganancias con la venta de los boletos para el acceso al evento antes mencionado. Me parece que estuvo... ¿Cómo es? ¿Está el gobernador vendiendo los tickets para entrar? ¡Chido ese cabrón! O sea, paso por aquí. Sí, va a estar muy chida la fiesta. Sí, bueno, es que hoy está la fiesta de la Gualagüetza. Debo presentarme aquí. Pero usted es gobernador y le dice Gualagüetza, o sea, lo dice como el culo. Claro. Pero porque yo nací en Veracruz, cabrón. Bueno, y ahí estaba. Bueno, cuestión que fiestas culturales y todo eso. Bueno, Rey de Oaxaca, esta información nos la trajo el hombre bot. El hombre bot, es más, nos pidió disculpas, que no es culpa de él, por supuesto, porque dijo, yo les recomendé una radio para que escuchen la fiesta de la Gualagüetza. Y no transmitió una mierda. Transmitió todas mamadas porque la fiesta se suspendió, dice el hombre bot. Pero ya empezaron. Dice, el día viernes no se pudo efectuar la elección de la diosa Centoatl, quien abriría la fiesta máxima el día lunes. El sábado, estos mentores, es decir, los maestros, los pocos maestros que organizaban este boicot, también hicieron de las suyas, arruinando las calendas donde desfilaban los danzantes. Es un caos. Sí, a las 8 a.m. el gobernador anunció que también la llamada fiesta de la Azucena se cancelaría. El gobernador, es un fracaso, una vez que vendió todos los tickets, salió al balcón y dijo, pueblo de Oaxaca, la Azucena se canceló. Ya lo querían linchar, ¿verdad? Y las entradas no se devuelven. No, las entradas no se devuelven. Y cerró las puertas. Cualquier cosa, hablen con la policía, que está aquí debajo, ¿eh? El destacamento policial, ahí aceptamos las denuncias. Bueno, mejor condiciones para los niños oaxaqueños y su educación era lo que pensaba que buscaban estos maestros. Realmente eso está chido, por eso los apoyaba. Pero su lucha se ha tomado tintes políticos y son solo un grupo de 300 docentes que están prácticamente tomando a Oaxaca de rehén. 300 son muchos. Sí, 300 son un numerazo. Dice, bueno, sé que no servirá de mucho, pero les exijo, manden allá muy lejos a los trabajadores de la sección 22 del CENTE. Gracias del hombre bot. Una disculpa a todos los integrados que sintonizaron la radio para disfrutar el folclore oaxaqueño y tuvieron que escuchar un programa mamalón que no tenía nada que ver con el del lunes del cerro. Y bueno, pero lamentable, no es tu responsabilidad. En este caso, es responsabilidad de otros actores políticos. Deberías igualmente haber interferido la radio y haber dicho tu discurso. Un desintegrado hubiera dicho a esos 300 personas enardecidas, aquí no se suspende nada, cabrones, ustedes se me van para allí. Al gobernador del fundillo de pantalón lo arroja por el balcón y dice, deme los tickets, cabrón, ahí está, la fiesta aquí se está hace. Yo comprometí mi palabra con muchos desintegrados que estarán en estos momentos sintonizando, así que al carajo me apoyan. Se hará en otro momento, digo, esperemos que así sea, no sé, hombre, vos manténnos informados y a toda la bola de cabrones allí de Oaxaca, que son una cantidad. El Mirni llega de Córdoba, Argentina. Hola, Mirni. Dice, me gané una galleta de la felicidad, o sea, no sabía qué escribirles, les escribo esto y tengo una razón. En realidad lo que quería decir es... En realidad, vamos a lo que quiere. A ver. El Mirni lo que quiere es que nosotros digamos mirnihack@hotmail.com y que les escriban a todos aquellos que tengan un sueño. Ajá. Pero no un sueño de, mi sueño es jugar en el Athletic de Bilbao. Él está estudiando eso. Hace trabajo de campo, sí. Hace trabajo de campo y entonces tú le escribes, me soñé que se me caían los dientes y que me mamaba la polla Elizabeth Taylor. Claro, y él te explica, eso es que Elizabeth Taylor te mamará la polla. Pongale. Un post-mortem, seguramente. Bueno, Mirni, ya está, lo que querías ya está, ¿eh? Mirni Hack, Hack con H, ahí, Mirni Hack y con K final. Le escriben sus sueños. Le escriben, le llenen la carrera, es más, envíenle porno. Sí, spam. Envíenle todo lo que quieran. Sí, por mamalón. Hola, tripulantes de la María Tijuana, desde Colima les saluda Elvira Cruzpen. Hola, Elvira. Elvira, campanita trae algo contigo. Sí. No queremos decir nada, está muy chido este mensaje como para desperdiciarlo aquí en una campanada. Hola, ¿cómo andan? Les escribo desde Tabasco. ¿No firmas el mensaje? Pero, cabrona. Una cantina, cabrón, cabrona. Mamalona. Vaya uno a saber. La tengo Palomita Forti por Palomita aquí. Palomita Forti, además de estar pacheco, briaga. Y no sé qué otra cosa, está mensa. Palomita, ¿por qué? Dice, hasta que no pongan el programa gratis nuevamente, yo no los voy a escuchar. Ah, estás muy loca. Punto uno, el programa sigue siendo gratis. Palomita, estás mal. Y punto dos, nos sigues escuchando porque comentas cosas del programa. Palomita, necesitas un tratamiento urgente. Aquí hay desintegrados dispuestos a dártelo, el tratamiento. Sí, Palomita. Todos estamos dispuestos. Por supuesto. El cimarrón de Golden Colorado, nuestro jefe de seguridad. Dice, cimarrón. En caso de que haya un avance y que el señor Lagarto sea elegido el presidente de Disneylandia y se establezca la dictadura, perdón, la democracia en Disneylandia, y yo quiero ser ministro de seguridad, ministro de defensa. No será. Ministro de defensa. Dice, será un orgullo. Por el mismo dinero, total, Pachelas me alcanza, dice. Ave Lagartus. No, ganarás mucho más. Ave Lagartus Edwita Saluske. Suena bien eso, suena Imperator, ¿no? Hola, desintegrados, quiero que me cante el feliz cumpleaños a mi mejor amiga Eva, dice Manzanilla. ¿Eva está aquí? No, cumplió 15 años y el sábado pasado. No, Eva, ya no, tiene no, como 18. Ya eres 10. Muy bien, Eva. Amadeus del DF mexicano dice: se desintegra mi mundo, pido consuelo al niño elefante, soy un perfecto idiota, pido un chingo a su madre para mí, si no me lo mandan, se van al carajo por mí. Ah, bueno, Amadeus, chinga a tu madre. Sí, complacemos los deseos, ¿verdad? Sí. Veo todos titilando aquí en la nave María Tijuana, cabrón. Y veo aquí llega gente de más gente de Oaxaca. Y yo rompo la tierra. Llega gente, por supuesto, de Golden Colorado. Es el cimarrón nuevamente. Silviño Porteña Carioca. También tenemos, bueno, señor Lagarto. Toma, yo la tope tú. Pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo demacrada. ¿Demacrada? Maquillada. ¡Chale! Ojerosa. ¡No! Haciendo muecas. Se ve mal. Aturdida y agotada. ¡Ay, carajo! Ella es el espejo de la gente. Y en el espejo, con nuestro reflejo distorsionado, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por más en sus monitores, por la copra, por se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Reu Noticias. Arena 103. AZ93. FM1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Hall. En España, Costa Latina. Beat Radio. Pura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de BHF. Con el cura festero encontrando mochilas. Sécase. Es una mochila nueva. Pero esa es suya. Tenga cuidado, cura, no ande tocando cosas que se encuentra. Ah. No, pero dice que es de él, ¿eh? Ah, perfecto. Que él la había perdido hace muchísimo tiempo. Muchísimo, ¿verdad? Sí. Y está intacta. Están las cosas intactas. Perfecto. Lo que es la conservación, ¿eh? Sí. Damas y caballeros, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso a Lucar. Sí que sí, a Lucar. Sabía a Lucar que está y no puede ir a ver la película. ¿Por qué? Todavía no puede. Todavía no puede. Le mete a la madre a lo de Cinépolis. A él le falta como un año para a ver la película. Oh, pero está por cumplir y justo le pusieron prohibidas para mayores de no sé qué mamada. Y no puede ver. Nosotros te contaremos con detalle. Le pedimos a los desintegrados que ya fueron a ver. Cuenten, y nosotros hacemos una representación. Silent Hill y haremos una de sé que sí, cabrón. Por favor, todos los que fueron a ver Silent Hill, que son un chingo, ya Urpi, por ejemplo, la fue a ver. Yaridia la fue a ver. Estoy inventando, me parece, pero no importa. No importa, pero es para darle envidia. Hay un chingo que la fueron a ver. Creo que todos. Que no nos envíen mail todos. Sí. Vamos a pedirle a uno específicamente que nos cuente la película. Claro, bueno, que la vaya a ver. Que la vaya a ver. Vamos a elegir a Alucard. Sí. Nada más y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Te saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Ok, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urpi, Lima, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Salma desde Panamá, suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Cretin Blaster, desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija.